Tú eres esa tentación. Ya no sé decir que no. Ahora quiero más de ti. Quiero más de ti. Ahora quiero más de ti. No lo resisto. Quiero que te acerques. Ahora necesito tu cuerpo otra vez. Conozco ese sabor, el de tu piel. No recuerdo nada mejor, es como miel. Cuando eres tú, sí, haría cualquier cosa por ti y más aún. Tu boca es dulce que me atrae y que